Bueno, una nueva reunión de una mesa para tratar de llegar a algún tipo de diálogo. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro, tanto con autoridades nacionales como provinciales? Bueno, poner en valor el diálogo como un mecanismo de alcance de soluciones es fundamentalmente necesario, sobre todo porque se trata de dos cosmovisiones distintas, dos maneras de ver el mundo y una problemática que es política, que es histórica y que es social. Me parece que estaban los actores que correspondían a esta situación. En ese sentido, nosotros valoramos la posibilidad del diálogo. También exigimos que el diálogo tenga cierto contenido de revisión histórica, porque si no hay esa revisión histórica podemos continuar hablando 100 años más y no vamos a solucionar, porque también hay que tener decisión política de discutir los territorios y de entregar y devolver territorios. Eso es lo que está en el fondo y la discusión central. Después hay un montón de discusiones que salen a partir de eso, pero hoy el problema más grande es territorial. Tanto porque no hay tierras aptas y suficientes, porque se han apropiado y la mayor parte de los conflictos territoriales están dados por esa apropiación territorial, y que en eso hay una responsabilidad concurrente del Estado Nacional y del Estado Provincial. Así que en ese sentido nosotros marcamos bien contundente la posición, pudimos exponer alrededor de 25 conflictos territoriales en toda la provincia, los más complejos, ¿no? No digo que sean los únicos, si hay 60 comunidades o 70, 80 sin relevar, hay 70, 80 problemas Claro. territoriales irresueltos, más allá de otros que ya están judicializados. Bueno, y entonces mostramos una realidad que dista de lo que el discurso político y del discurso mediático muestra, Que se centraba en Villa Mascardi, que ¿no? se centraba en Villa Mascardi. La verdad es que también exigimos y pedimos decisión política para resolver esto con la necesidad más primordial que es entregar tierras y devolver tierras. Si no hay esa voluntad política, es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo. Me parece que por eso es importante llegar al diálogo, pero también que ese diálogo tenga un proceso de revisión de lo que ha pasado en los últimos 70 años en la provincia de Río Negro, porque tiene 70 años, y 140 años en estos territorios donde el Estado Nacional avanzó con una campaña del desierto. Entonces, todo ese marco de discusión fue plasmado por nosotros, los referentes territoriales. Y bueno, la verdad es que en ese sentido pudimos dejar clara una posición que no vamos a retirarnos de los territorios, que vamos a seguir discutiendo, que vamos a seguir planteando que se cumplan los derechos que nos asisten, tanto con el relevamiento de la 26.160, como tierras aptas y suficientes, títulos comunitarios y un montón de otras cuestiones que están pendientes, como por ejemplo la discusión de la EIB también en la provincia de Río Negro. Así que un montón de cuestiones que dejaron en evidencia no solo la falta de políticas con respecto a las comunidades de la provincia de Río Negro y del Estado Nacional, sino también la falta que a más de 14 años de sancionada la 26.160 todavía no hayamos terminado Justamente. el relevamiento. Entonces, la reunión transcurrió en esos términos, fueron escuchados todos los referentes territoriales que estaban presentes de la organización, tanto CODESI como coordinadora. Pero bueno, también marcamos que siempre el diálogo es dificultoso en términos cuando hay un diagnóstico político, social, mediático que estigmatiza, que discrimina, y me parece que ahí se necesita una decisión política fuerte a reconocer que el Estado Nacional ha nacido de un genocidio y que ese genocidio tiene un montón de aristas y dificultades que se nos presentan hoy y que en todo caso son emergentes de un conflicto territorial histórico, pero que está muy presente hoy en la actualidad, no solo en Río Negro, sino en toda la Argentina y en toda Latinoamérica. ¿Qué respuesta obtuvieron, sobre todo de las autoridades nacionales, a estos planteos que ustedes hicieron de bueno, mostrar un panorama completo de lo que ocurre en la provincia? Bueno, todos los funcionarios que estaban presentes tomaron nota, sobre todo de la posición organizativa, y también ponemos en valor que si hay una discusión de política indígena en Argentina es en Río Negro. Y eso es porque hay una organización y porque hay comunidades decididas a resistir en los territorios los desalojos que han habido siempre. Claro. Entonces, esa problemática o se aborda de una manera política, con diálogo y con reconocimiento, reitero, porque acá lo que Lo que se evidencia es que no hay falta, una falta de política de devolución de territorio y de acceso a la tierra de la sociedad, también lo marcamos. Es decir, los asentamientos y los barrios, los barrios periféricos de todas las ciudades son asentamientos porque el problema territorial existe para toda la sociedad. Entonces, respuesta no nos llevamos ninguna. Sí, la conformidad de haber expresado en ámbitos donde se deciden las cuestiones, la falta de políticas públicas, y también me parece lo más importante la decisión que marcamos, que expresamos, de que no vamos a abandonar ningún territorio y que hay una decisión política de las comunidades de resistir en los territorios. O sea que el camino es el diálogo, pero el diálogo con concreciones en el pronto término. ¿Se planteó un nuevo encuentro a futuro? Todavía eso no está resuelto, me pareció que eso debiera haber quedado plasmado, pero la verdad es que no se pudo resolver eso y esperemos que en la próxima semana podamos resolver, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, Capeo Cayal.